Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. Un programa hecho desde la comunidad LGBTI para todo nuestro público que nos escucha a través de la radio Casa de la Cultura por la 940 AM y también por www.casadelacultura.gov.es. Bueno, en esta tarde, martes 1 de septiembre, iniciando ya este mes, pues como siempre los martes tendremos temas de salud, así que no se pueden perder este programa de hoy. Y hoy es un programa dedicado a la población masculina. Pues quizás hay mitos, ¿no es cierto?, de que los hombres muchas veces o el cuidar mucho de tu apariencia física es quizás sinónimo de, no sé, ser gay o ser afeminado. En fin, pero el cuidado de tu salud y muchas veces también de tu piel es súper importante para poder mantener una salud integral, como siempre, nosotros promoviendo el tema de la salud integral. Y bueno, en esta ocasión hablaremos sobre la depilación masculina. Si bien es cierto, el vello corporal es algo natural que tenemos los seres humanos y que tiene sus propias funciones, pero que de una u otra manera, por cuestiones estéticas, a veces también por, no sé, a veces también porque te exigen en el trabajo, te exigen en algún lado donde que no puedes ir con muchos vellos en la cara o debes ir bien rasurado, cuestiones así. Cosas que, bueno, que la sociedad poco a poco ha ido construyendo esos estereotipos y patrones de belleza y que, bueno, de una u otra forma también debemos aprender a cuidar nuestra piel para poder hacerlo al menos de la mejor manera posible. Y bueno, uno de los problemas o algo que con lo que tenemos que muchas veces luchar los hombres es rasurarnos el rostro. Es algo que casi todos lo hacen. Ahora, bueno, ahora inclusive está surgiendo un nuevo movimiento estético de hombres más bien que cuidan su barba y se dejan crecer su barba. Sin embargo, la mayoría aún sigue la tendencia de rasurar su rostro. Y ya hay algunos tips o algunos métodos de depilación masculina que son los más utilizados. Y un poco vamos a hablar acerca de cómo estos afectan, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas de cada método y forma de depilación masculina. Justamente es que cada vez más frecuente entre los hombres es que se elimine el vello corporal, inclusive no solamente el vello facial, sino también el vello corporal. Ya sea a veces por necesidad, por estética o por exigencias, ¿no? A veces, inclusive, si tienes una profesión en la que te exige mostrar tu cuerpo y debes depilar tu cuerpo, también es importante. Al igual que la depilación femenina, en el caso de nosotros los hombres, las opciones también son muchas y la elección queda al gusto de cada persona y también según los resultados que se desea obtener en cuanto a la piel. Y obviamente tiene que ver mucho con cada tipo de piel. Justamente el desarrollo de la tecnología hoy ha permitido que existan varias técnicas de depilación y que de una u otra manera han ido avanzando, así siendo unas más eficaces que otras. Y obviamente, como decíamos, a veces depende mucho también de las circunstancias, depende mucho del uso que le querramos dar y el resultado que también querramos obtener con esto de la depilación. A continuación hablaremos sobre los métodos de depilación que existen actualmente y vamos a hablar un poco cuáles son sus ventajas y desventajas. Bueno, la más común y la más utilizada es la cuchilla, la rasuradora desechable. Si lo quieres, cuando tú quieres recortar el vello de tu rostro, o del cuerpo también, ya sea puedes hacerlo dentro de la ducha o fuera de la ducha, puesto que para poder rasurarte con un cuchilla es mucho más fácil y no irrita tanto la piel si tú lo realizas durante la ducha, es decir, cuando tu piel o tus poros y tu vello se suaviza con el agua caliente, o también después de la ducha, cuando los poros quedan igualmente abiertos y el vello queda suave. También para esto de las cuchillas es bastante ideal esto de la ducha antes de rasurarte. Hay que considerar también que no es lo mismo afeitar el rostro que, por ejemplo, tu cuerpo, el pecho, las piernas, en fin, por lo que los movimientos deben ser inclusive diferentes. Cuando tú rasuras tu rostro, debes hacerlo con movimientos cortos y rápidos, siguiendo la línea del crecimiento del vello, mientras que si tú deseas rasurarte con una cuchilla el cuerpo, el pecho, las piernas, debes hacerlo hacia el lado contrario de cómo crece el vello y con movimientos más largos y suaves, no tan profundos, sino más bien suaves, y pueden ser más largos, ¿no? Es decir, la piel del cuerpo es mucho más resistente que la piel del rostro. Por ende, a veces muchos se rasuran al contrario en el rostro, muchos se rasuran al contrario de cómo crece el vello. Si bien es cierto, es una manera de que tu barba crezca o el crecimiento sea mucho o tarde más el crecimiento del vello. Sin embargo, esta forma de rasurar tu rostro irrita mucho más la piel. Así que si de pronto no te gusta que se te irrite tanto, es preferible rasurarte a la misma dirección como de donde crece el vello del rostro. Otra forma también, otro método de depilación, es la maquinilla eléctrica. Es también una forma de depilación bastante sencilla y que además puede durar hasta 3 semanas, ya que a través de la máquina eléctrica extrae el vello desde la raíz. La forma correcta de pasar la máquina es haciéndolo en sentido contrario al crecimiento del vello. Existe también una gran variedad de máquinas, así que también hay que elegir el aparato que mejor se adapte a ti, ya sea para el cuerpo, ya sea para el rostro. Y también hay que tener en cuenta si tu piel es muy sensible o no. Aplica además una loción calmante después de haberte pasado la máquina eléctrica para que no se irrite la zona. ¿Cuál es la ventaja de la máquina eléctrica? La ventaja es que es rápido y además puede durar varias semanas sin que vuelva a crecer el vello. La desventaja es que los pelos a veces pueden crecer hacia abajo de la piel y esto puede ser bastante doloroso. Es como se incrusta dentro de la piel. Entonces, también depende de cómo sea el crecimiento de tu vello, de tu piel. Así que tener también mucho, muy, muy en cuenta eso. Otro método que existe es la cera caliente, fría y tibia. Hay 3 tipos de cera para diferentes tipos de piel: caliente, fría y tibia. Si te atreves a usar la cera, la primera vez es recomendable que se lo recorte un poco primero el vello. Es decir, con una tijera primero debe recortarte un poco el vello para que el momento de jalar con la cera no duela tanto. Además, hay que limpiar bien la zona con agua y secarla antes de aplicar la cera. Además, es importante que se siga las instrucciones del uso de la cera. Por el contrario, si se prefiere ir a lo seguro y además se tiene un poco miedo a que se irrite la piel, se puede acudir la primera vez a un centro estético también para que con una persona que lo sabe hacer de manera profesional. La ventaja es que arrancar el vello desde la raíz tarda entre 2 y 3 semanas en volver a salir. Y la desventaja es que es una técnica bastante dolorosa. Así que muchos valientes que escojan la crema depilatoria, pues será un método también que es uno de los mejores y que tiene mayores resultados si es que tú deseas tener un vello que no crezca por mucho tiempo. También otra, y la que tiene la mejor tecnología, una de las mejores tecnologías, es la depilación láser. La luz que se aplica sobre la piel destruye el folículo, de manera que el pelo que crece se va haciendo cada vez más fino y débil hasta que desaparece. Así pues, es una técnica permanente y de las más solicitadas. dependiendo de las zonas también a tratar, se obtendrán unos resultados u otros. Por ejemplo, las mejores zonas son las piernas, los antebrazos, las zonas íntimas, áreas en donde las hormonas no fluyen tanto. En el resto de las zonas, por ejemplo, espalda, tórax, cuello, rostro, es un poco más difícil. Sin embargo, se pueden obtener muy buenos resultados si se realiza una sesión de depilación láser cada 6 meses. Las ventajas de este método son claras, ya que proporcionan al máximo tiempo sin vello, y los inconvenientes, pues que hay que tener mucha paciencia y además dinero, ya que es algo caro. Por otra parte, hay que tener también un especial cuidado si se tiene la piel muy sensible, ya que esto podría producir quemaduras y además graves problemas. Y otro, el último método de depilación masculina es la cera depilatoria. Las cremas depilatorias son muy fáciles de aplicar. Hay que extenderla uniformemente por el área en la que se quiera depilar, esperar unos minutos, los que se indiquen las instrucciones del producto, y retirarla con una espátula. Una espátula que es exclusivamente para el uso del vello corporal. Es además, esto solamente se lo puede aplicar en el cuerpo. Es la crema depilatoria, no es para el rostro. Hay cremas exclusivamente que son para el rostro. Además, es importante aclarar, retirar la crema con abundante agua después, para eliminar todo el rastro de la crema, porque la crema es como un como una especie de quema el folículo piloso para que salga la raíz de una manera suave. Entonces, sacar muy bien luego de utilizar esta técnica. Además, ¿cuáles son las ventajas? De que estas son muy fáciles de aplicar, son económicas, es un método indoloro y el proceso se hace rápido. ¿Cuál es la desventaja? Es que el pelo puede salir muy duro, así como también pueden aparecer granitos luego de luego de haber usado la crema. No todas las pieles son reciben de buena manera esta crema, puede producir algunos daños en la piel, y también pues que el olor es bastante desagradable el momento de aplicarla. Eso es uno de los otros inconvenientes que tiene esta técnica de depilación. Así que bueno, les hemos mostrado ya cuáles son las formas más adecuadas de poder depilar el rostro y también el vello corporal. Así que bueno, ¿qué tal si vamos a un pequeño corte? Vamos con algo de música, un poco para calmar esta tarde, 1 de septiembre. Running off, you think you're gonna como que es mío, que yo soy el padre. Pero eso cómo va a ser si yo soy impotente. Yo no me llamo Javier, no te quiero volver a ver. Deja ya de joder, yo no me llamo Javier. Suéltame, mujer, yo no me llamo Javier. Yo no me llamo Javier, yo no me llamo Javier. Yo no me llamo Javier. Bueno, ahí estamos escuchando el tema, yo no me llamo Javier. Gracias, Dani, por esa canción. Bueno, si a mí me dijera que tengo un hijo por ahí, yo también dijera, yo no me llamo Javier. Porque además sería algo que no podría suceder. Bueno, en fin. Bueno, estábamos hablando hoy martes aquí en Punto Diverso sobre sobre el tema de salud, como siempre los martes de salud. Y bueno, otra parte muy esencial de la salud no solamente es el cuidado del exterior, también es el cuidado del interior. Cuidado de la salud emocional y la salud social también. Así que, bueno, hoy les vamos a dar un pequeño avance de lo que estaremos dando aquí, brindándoles la información aquí en Punto Diverso. Y es sobre los mitos más comunes que existen sobre los hombres gays. Y en general, hablaremos más adelante también en otros programas sobre los mitos que más se dicen en general sobre los LGBT. Y bueno, hoy vamos a comenzar con los mitos más comunes que se dicen acerca de los hombres gays. Así que pongan mucha atención a lo que vamos a decir. Bueno, uno de los primeros mitos es que los hombres gays son emocionales, organizados y tienen sentido de la belleza. Pues, una cosa, para romper este mito, existen tantos tipos de hombres gays como tipos de hombres heterosexuales. Algunos gays son estilistas, maquillistas y enfermeros, pero por otro lado algunos son plomeros, electricistas e ingenieros civiles. Ni modo, pues hay de todo en dentro de la población gay. Y es así, que no todos quienes estamos vinculados o quienes estén vinculados al tema de la belleza o que sean ordenados, es decir, hay muchos hombres gay también que son bastante desordenados, por ejemplo, o que no son muy emocionales, que más bien prefieren guardar sus emociones en privado, ¿no? Así como, pues, también hay hombres heterosexuales que son bastante emocionales, bastante sensibles, son muy organizados y tienen un buen sentido de la belleza, inclusive hasta de la moda, ¿no? Otro de los mitos también es que todos los gays ingieren drogas. Bueno, la gente de diferentes géneros, etnias, religiones, orientaciones sexuales, también ingieren drogas. Y gente de los mismos grupos, además, no la ingieren. Es cierto que los hombres gays están en, quizás por su condición un poco de algunos hombres gays que se encuentren en situación vulnerable, por ejemplo, porque le enviaron de su casa o le mandaron de su casa porque su familia no acepta su orientación sexual, o porque por tanto acoso escolar o por tanto bullying homofóbico sufre de angustia, de ansiedad, de bajo autoestima inclusive, y esto puede hacer que algunos hombres gays también pues se aíslen o se vean forzados a veces al uso de las drogas, pero está justamente relacionado con esto de la presión que ejerce la sociedad homofóbica. De hecho, todas las personas que pertenecen a grupos minoritarios tienden a estar en mayor riesgo del uso de las drogas, así que mucho cuidado también. A veces, si hablamos de que para evitar el uso de las drogas o el uso, mal uso de las drogas, la adicción, a veces si mucho reforzamos o se habla de la importancia del valor de la familia y de cuidar a los hijos y de cuidar a los jóvenes, bueno, quizás empezar a cuidar a los jóvenes estableciendo un diálogo abierto, un diálogo sin prejuicios y aceptando todo tipo de diferencias también, ¿no? Que son uno de los motivos por los cuales mucha gente empieza a consumir drogas, sobre todo cuando se lo hace de manera excesiva y además que esto puede ocasionar graves problemas de salud a la larga. Otro mito también es pensar que a todos los hombres gays les gustan todos los hombres. Tal y como sucede con los hombres heterosexuales, pues con los hombres heterosexuales también hay hombres gays que tienen sus propios gustos, ¿no? Algunos son atraídos por hombres más femeninos, otros por hombres más toscos o masculinos. Muchos incluso se divierten con las situaciones con las que los hombres heterosexuales se dan cuenta cuando eres gay. De pronto parecen querer como salir corriendo, por ejemplo, cuando algún amigo le dice soy gay y se asusta y sale corriendo y piensa que vas a querer con él, pero no todos los hombres gays les gustan todos los hombres, así que algo que hay que dejar de lado ese mito. Claro, por supuesto que existen ciertos gustos, atracciones también de algunos hombres que no necesariamente tienen que identificarse como gays para poder para estar con otro hombre, puesto que las prácticas sexuales son o no necesitan tener una identidad o no necesitan tener una etiqueta para poder practicarla. Otro mito también es que, y esto muy entre comillas, otro mito es que todos los hombres gays son unas locas. También es otro de los mitos que más se suele decir respecto a los hombres gays. Y bueno, si bien es cierto, inclusive este término de locas dentro de la jerga, dentro de los círculos sociales gays, es muy utilizado también como una forma de revertir ese término que la sociedad se ha encargado de decirnos a todos los hombres gays. Y una forma de revertirlo es usarlo de una manera graciosa. Pero la mayoría de hombres gays no parecen serlo, porque justamente no encajan en el estereotipo que se ha creado la sociedad. Así que no todos encajan en ese estereotipo que la sociedad piensa o cree que todos los gays son locas. En pocas palabras, ese es el término que muchos utilizan para identificarnos. Bueno, y los hombres gays además, no todos, y hay muchos hombres gays también que son bastante masculinos que nadie nunca podría pensar o imaginarse que son gays. Es el típico comentario cuando tú les cuentas y les dices soy gay y te dicen, ah, ¿en serio? ¿No pareces? Bueno, ahí está el hecho, o se rompe otro mito de que no todos los gays son locas, como se dice, como se entiende el término. Otro mito es que el VIH-Sida, o todos los hombres gays, tenemos VIH-Sida. El VIH-Sida es justamente un virus que se transmite a través del contacto sexual de cualquier persona, de cualquier ser humano. Todos estamos expuestos ante este virus. Pero los que están en mayor riesgo son los que tienen... no necesariamente son los que tienen varias parejas sexuales, sino precisamente los que no se cuidan, ya sea con una o con varias parejas sexuales. Y muchas veces, por el miedo, por la discriminación, por el rezago muchas veces que se tiene hacia las personas gays, provoca que muchas veces la sexualidad se la tenga que vivir de manera escondida. Y por ende, al no tener acceso o al no poder o al hacerlo escondido, muchas veces las personas pierden la oportunidad de adquirir información adecuada de cómo protegerse, de cómo cuidarse, ¿sí? Por ende no prestan atención, por ejemplo, a los cuidados que deben tener, por ejemplo, para prevenir infecciones de transmisión sexual, y eso es muchas de las cosas que provoca. Pero no todos los hombres gays, así como no si bien es cierto, es una de las poblaciones que están en mayor alto riesgo, pero no significa que todos lo tengan, ¿no? Es decir, al menos aquí en nuestra ciudad de Quito, es el 11% de hombres, y no solamente hombres gays, sino hombres bisexuales y hombres que tienen sexo con otros hombres también, y que todos conforman el 11% de la población de hombres en la ciudad de Quito, jóvenes entre 15 y 30 años, pues que lastimosamente tienen el virus del VIH-Sida. Y con este mito cerramos el programa, y es que no todos, otro mito también, se piensa en que los hombres gays no tenemos parejas estables. La idea de que los gays no están interesados en relaciones de pareja a largo plazo es simplemente algo que la gente da de hecho por pensar que, o porque se ha creído de que los hombres gays solamente pensamos en, o somos muy promiscuos. No todos son así. Y si fuera el caso, ¿por qué se debería entonces estar peleando por los derechos como, por ejemplo, el matrimonio civil igualitario? El hecho de que muchos prefieran tener una relación a largo plazo, a pesar de los prejuicios, muestra además que se están, o hombres gays que están muy interesados en poder tener un proyecto de vida con una sola pareja. Así que este mito también queda desechado para entender cómo es entender un poco más cómo es esta la realidad de los grupos LGBTI. Y bueno, en conclusión, no hay muchas diferencias entre hombres gays o hombres heterosexuales, o entre la comunidad LGBTI y entre el resto de la comunidad heterosexual, puesto que muchos pasamos por las mismas situaciones, pasamos por las mismas condiciones, y además compartimos un mismo espacio, y por ende crecemos y aprendemos los mismos valores muchas veces. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy en esta tarde de Punto Diverso. En esta ocasión, mi nombre es Javier Pascual, y bueno, nos estaremos escuchando el día de mañana igualmente a las 4:30 de la tarde, aquí en Radio Casa de la Cultura, Punto Diverso, el encuentro con las diversidades.